Hola, buenas tardes. Comienza aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, o Sison, como queráis. En breves minutos hablaremos con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Sison. Él nos va a hablar de todas esas actividades que organizan desde dicho Ateneo y a veces, bueno, con otras colectivos, instituciones, en fin, entre otros. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y como os decía hace unos instantes, ya está al otro lado del teléfono Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Que nos vas a hablar, bueno, que empezamos por lo de hoy, de Paco Abril, sí, esta sí, tarde, yo creo, ¿no? Eso es. Lo inmediato. Es lo más inmediato, si todavía le da tiempo a la gente a planificar la tarde, pues a las 7:30... tendremos un nuevo encuentro con Paco Abril. Digo un nuevo encuentro porque iniciamos a finales del año pasado una actividad que la hacemos en colaboración con la librería La Buena Letra, con Rafa Gutiérrez Cestón, que estará hoy presente para presentar a Paco Abril, y en la que pretendemos que el cuarto jueves de cada mes, ¿no?, que normalmente es el último jueves del mes, aunque en esta ocasión, como veis, es el 23, no es el último, para no despistarnos, y con algunas excepciones, porque, bueno, habrá meses en los que a lo mejor no hagamos actividad, pero va a haber una actividad literaria, siempre en colaboración con La Buena Letra, y llevamos tres sesiones, llevamos dos, hoy sería la tercera, en la que Paco Abril inició una serie de cuentacuentos, y en concreto en el día de hoy, pues versará en torno al tema de Pinocho. Son sesiones en las que Paco Abril hace un repaso por la historia del personaje literario en cuestión, dentro del ámbito normalmente de la literatura, que solemos entender como infantil, pero que, como él muy bien apunta en sus sesiones, tiene un carácter más abierto, más universal, incluso adulto, y hará un repaso pues por los diferentes tratamientos que se hicieron y se hacen de la figura de Pinocho. Y entonces esto será hoy a las 7:30 en nuestro propio local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Ajá, sí. Acércate bien al auricular, porque bien. Se escucha un poquillo bajo. Un poco lejos. Sí, o lejos. Venga. Bien. Pues nada, continuamos un poco y el lunes tenemos un día pues bastante denso de actividad, porque hay un par de actividades en colaboración con MUSOC, la muestra de cine social y derechos humanos que está organizando Acción en Red y con la que el Ateneo Obrero de Gijón colabora en algunas actividades, como por ejemplo que de 5 a 7 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio va a haber una sesión que ya se llama Placeres Fílmicos, en las que Carlos Pérez, un asesor de educación en el Centro de Profesores y Recursos de Gijón, selecciona fragmentos de películas y los comenta, bueno, pues para ver toda una serie de tratamientos de compromiso y demás que aparecen en diferentes películas y demás, ¿no? Simultáneamente él irá comentando pues lo que opina sobre diferentes películas y a la vez lo iremos viendo. Y después, también dentro de la colaboración con Mosoc, a las 8, se presenta la última publicación del grupo Luterio Quintanilla en la sección de educación de la Tenebrera de Gijón, que es un pequeño libro ligado a un tema audiovisual porque trata sobre los marroquíes en los cortometrajes españoles. Es un trabajo de investigación que hicieron algunos profesores integrantes del grupo, en el que, bueno, pues muestran eso, lo que, bueno, el título es bastante explícito, ¿no? Y creo que es interesante. Sí, sí. Y se presentará públicamente en ese mismo salón de actos de la Escuela de Comercio a las 8 de la tarde. Y también, para no quitar la intensidad del lunes, el lunes da comienzo la 24 ya Semana Cultural del Aula Popular José Luis García Aruba. Con sesiones normalmente a las 7:30 de la tarde en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, y que siempre versan sobre temas un poco de compromiso social y demás. Y en el Aula Popular José Luis García Rúa, bueno, pues es una un colectivo autónomo en el que estamos integrados diferentes asociaciones y personas a título individual, entre ellas el Ateneo Obrero de Gijón, y que, bueno, viene desarrollando esa semana en torno siempre a estas fechas de finales de enero, principios de febrero, y como su título genérico da pie, pues en torno al homenaje de José Luis García Rúa, el filósofo y ácrata fundador de la Academia Rúa y gran pensador, y pues en torno a él se construye un poco esta semana, de la que seguiremos hablando en próximos días. Y yo creo que un poco, sí, bueno, es lo suficiente para ir pensando y viendo un poco a lo que podemos asistir estos días. Ajá, bueno, pues nada, no seguiremos hablando. Efectivamente. Muchas gracias, Luis. De nada, a vosotros, lo que digo muchas veces, ya sabe la gente que nos pueda escuchar dónde estamos, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, que independientemente de que tengamos actividad pública o no, pues siempre nos pueden pasar a conocer, normalmente de lunes a viernes, en horarios de mañana y tarde, restringidos, pero vamos, no toda la mañana, no toda la tarde, pero allí estamos, bueno, pues para solventar cualquier duda o para ampliar información de estas cosas que comento o cosas que están un poquitín ya más o menos previstas a más largo plazo. Ajá, bueno, pues continuaremos. Pues, gracias a vosotros por darnos voz y amplificación. A vosotros siempre, hasta ahora. Hasta luego. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y esa era la información que, bueno, que nos daba y de todo lo que nos hablaba Luis desde el Ateneo Obrero de Gijón. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.